quizás eso, parte de tu gran vocabulario. Yo no puedo llegar a un punto preciso de algún compromiso con tu libertad, algo más concreto del comportamiento de tu voluntad. Si es algo importante.